vamos a bailar. El encuentro ya empezó en el carnaval. Vengan todos a pichar, a pambo y tocar. Vengan todos a chayar con alcohol acá. Entraremos todos alegres con gran fuerza. Somos los huacas. Entraremos todos cantando con gran fuerza. Todos bailando por la Virgencita, mamita del socavón. Con gran alegría, Dicus huachas, sí señor. Pasó, su tata marchado. Triste se quedó, solo le dejó. Guaj, ya se ha quedado. Niño callito, ven, pronto serás mayor, decía su mamá. Tu tata se marchó, se lo llevó nuestra pachamama. El yocallito aquel ahora ya es mayor, siempre le acompaña su charanguito fiel para bailar con los tincus huachas. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Oh lo lo lo lo lo. El yocallito aquel ahora ya es mayor, siempre le acompaña su charanguito fiel para bailar con los tincus huachas. Let's go.